gritas desde el fondo de mí mismo, como una ilusión de mi delirio. Te quiero tanto, cruza por mi mente tu recuerdo. Tan solo vuelvo a oír tu adiós en el silencio. Dime tú qué puedo hacer. Yo lo que quiero es que tú vuelvas a mí, así te doy mi cariñito para ti.